Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes, ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y con un buen abrigo, porque está haciendo mucho frío. Sí está haciendo mucho frío, ya lo habíamos dicho el día de ayer con el pronóstico. Ahorita les voy a dar una actualización, pero hay que estar bien abrigados. Si todavía no salen de sus casitas o si ya me están escuchando fuera donde estén, probablemente digan, sí, si está haciendo frío, hoy sí está nublado, hoy sí está gris y aparte pues las temperaturas están bajas, entonces sí se puede sentir el friito, ¿no? Y bueno, como les decía, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 23 grados Fahrenheit, con cielos, ahorita está nublado, pero se esperan cielos despejados, mayormente soleados, nos dice. Se me hace tan extraño porque yo veo todo gris el día de hoy. El día de ayer nos decía cielos muy nublados y yo tenía acá todo el sol, muy bonito. Entonces esperemos que se vaya a despejar esto y que ahorita más adelante salga el sol. La verdad no sé de dónde nos dicen que va a estar mayormente soleado. Espero y que así sea. La verdad, yo estoy observando. Yo no tengo satélites, pero tengo mis ojos y mi cuerpo que puede sentir las temperaturas, ¿no? Y me dice que está gris, frío y que no hay sol. Pero el pronóstico nos dice que sí. Que sí va a estar el día de hoy mayormente soleado. Y en estos momentos también se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 78% y una visibilidad de 9.9 millas. Tenemos buena visibilidad, a pesar de que yo veo medio gris afuera. ¿Será que me está dando? No, sí, hoy estamos a martes y aquí nos dice máximas. Bueno, temperaturas máximas para el día de hoy, máximas de 37 grados, mínimas de 19. Para el día de mañana, miércoles 15 de enero, se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Hoy va a ser muchísimo frío, recuerden, mínimas de 19 grados. Ahorita se los voy a cambiar a grados centígrados, no quiero aquí se me vaya a congelar la pantalla porque estoy teniendo ahorita dificultad con esta otra computadora. Pero ahorita ya que les dé el pronóstico de 5 días, pues ya los cambio a centígrados. Para el día jueves 16 de enero se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 22 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 17 de enero, híjole, ya se me congeló aquí la computadora. Para el viernes 17 de enero se esperan máximas de 39 grados, mínimas de 20 grados con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado 18 de enero se esperan temperaturas máximas de 25 grados, mínimas de 11, probabilidad de precipitaciones de un 25% con cielos parcialmente soleados. El próximo sábado, si hoy se les va a hacer frío, ni se diga el próximo fin de semana. Y bueno, vamos a ver si me da permiso acá la computadora de cambiarnos a grados Celsius. Estamos ahorita a 5 grados bajo cero. Las mínimas en centígrados para el día de hoy son menos 7 grados centígrados. Y el día sábado las máximas van a ser menos 4 grados centígrados o 4 grados bajo cero. Y las mínimas van a ser 12 grados bajo cero. Entonces no pinta muy bonito aquí. Va a estar haciendo mucho frío. Recuerden que se viene una tormenta pues invernal. Que a nosotros no nos va a llegar lo feo. Imagínense si nos llegara. O sea, va a estar haciendo mucho frío. Pero al parecer no nos va a caer nieve. Como que nos va a caer las corrientes frías, ¿no? Entonces sí va a estar haciendo bastante frío. Abrigarse muy bien. Hidrátense también, porque a veces uno dice, no, pues con el frío no me da sed. Hay gente que me dice, a mí no me da sed, yo no tomo agua. No puede ser eso. Nuestro cuerpo, nuestro organismo es 90% agua. Entonces necesitamos el agua, ¿ok? Sí, para que funcione bien necesitamos hidratarnos. No importa que haga calor, frío o que estemos afuera todos congelados, necesitamos hidratarnos, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical, seguida de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti.

miraste, me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, ya no te quiero. Hace frío, yo estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentada sobre esa piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las quejas? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve. Thank you.

Aries, una sorpresa inesperada tocará a tu puerta, abriendo nuevas oportunidades. Mantente alerta a los rumores en el entorno laboral, ya que podría desequilibrar tu enfoque. Tauro, el día está diseñado para cerrar ciclos y avanzar en trámites pendientes, especialmente en temas académicos o legales. Este es un momento astrológico favorable para sembrar semillas de prosperidad y crear un futuro sólido. Géminis, la energía positiva será tu compañera constante el día de hoy. Este año promete grandes avances en tu vida. Realiza un ritual con canela para limpiar energías y atraer abundancia. Además, podrías recibir un golpe de suerte financiera, así que presta atención a las señales del azar. Cáncer, la energía lunar te aconseja moderación en tus hábitos alimenticios y cuidado especial con tu espalda. En cuanto a tu vida personal, mantén la discreción, las envidias están en el aire y proteger tu privacidad será clave para mantener el equilibrio. Leo, la conexión con los animales se hará presente, ya sea a través de la llegada de una mascota o el deseo de adoptar. Sal a ejercitarte, no solo para tu cuerpo, sino para despejar tu mente. Un viaje laboral podría ser el cambio que necesitas para revitalizar tu propósito. Reconoce y valora tus esfuerzos, especialmente en el ámbito académico. Virgo, hoy el universo te pide que seas cauteloso con propuestas que parecen demasiado buenas para ser verdad. En el trabajo, limita tus opiniones a menos que sean solicitadas. A veces la observación es más poderosa. Este día está lleno de lecciones que evitarán que caigas en la monotonía. Libra, tu estabilidad emocional necesita un respiro. Dedica tiempo a caminar al aire libre, meditar o simplemente desconectarte. Tu bienestar es esencial para equilibrar las energías que te rodean y mantener el flujo armónico en tu vida. Escorpio, el magnetismo planetario impulsa tu ambición y determinación. Nuevas puertas se abren en el ámbito profesional. Aprovecha esta alineación para consolidar tus metas y mostrar tu potencial. El éxito está al alcance de tu mano. Sagitario, el bienestar integral será tu prioridad. Busca momentos para disfrutar de los pequeños placeres de la vida, ya que esto renovará tu energía. La suerte estará de tu lado en inversiones. Confía en tu intuición y permite que las energías positivas transformen tus finanzas. Capricornio, el cosmos conspira a tu favor para materializar tus deseos. Renovar tu hogar o tu entorno traerá beneficios que impactarán tanto a tu vida personal como en tu energía espiritual. Atrévete a explorar terrenos desconocidos. El cambio será tu mejor aliado. Acuario, tu dedicación y esfuerzo comienzan a dar frutos. Un ascenso o un aumento de sueldo está en el horizonte. Además, este es un momento propicio para pagar deudas y reorganizar tus finanzas. El universo te recompensa con estabilidad y abundancia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este mes te coloca bajo los reflectores cósmicos. Es tiempo de decisiones importantes y de asumir el control de tu destino. Aprovecha la energía que el universo te brinda para transformar tu vida y dar un paso hacia un futuro lleno de luz. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change. 10:06 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y bueno, el horóscopo que les di es de Moni Vidente, que dio los horóscopos en sus redes sociales y también en colaboración con EXA. Ahora vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día.

10:18, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo, es una de las notas que pues yo creo que muchos no quisieran escuchar, pero pues ya está empezando. Meta y el futuro de los programadores, el principio del fin. Mark Zuckerberg ha anunciado un cambio radical en Meta, la sustitución de programadores por inteligencia artificial para este 2025. Esta decisión refleja una tendencia creciente en Silicon Valley que plantea interrogantes sobre el futuro laboral del sector tecnológico. La inteligencia artificial está transformando el mundo laboral y la programación no es la excepción. Empresas como Meta y otras gigantes tecnológicas están avanzando hacia un modelo donde la AI se convierte en el principal motor de desarrollo de software, dejando entrever un futuro incierto para los programadores humanos. Durante una entrevista reciente en el podcast Joe Rogan Experience, Mark Zuckerberg expresó que para este año Meta podría contar con una inteligencia artificial capaz de actuar como un ingeniero de nivel medio, capaz de escribir código de manera eficiente, y este movimiento se suma a la tendencia adoptada por otras empresas como Salesforce y Klarna, que ya han reducido o eliminado contrataciones de programadores gracias al uso de la inteligencia artificial. Salesforce, por ejemplo, anunció que no contrataría programadores en el 2025 debido a sus avances en tecnología de inteligencia artificial, y por su parte, Klarna despidió al 22% de su plantilla recientemente por razones similares. Silicon Valley, lejos de frenar esta transición, parece estar adoptándola como norma. Aunque Zuckerberg evita mencionar despidos, sus declaraciones sugieren una reducción en la necesidad de programadores humanos. Según el CEO de Meta, este cambio permitirá a los ingenieros ser más creativos y liberados para realizar tareas innovadoras. Sin embargo, el trasfondo sugiere una realidad más compleja, una reducción masiva de los costos laborales. Con salarios que oscilan entre $100,000 y $900,000 anuales por programador, las empresas ven en la inteligencia artificial una oportunidad para optimizar gastos. Además, los avances en agentes de inteligencia artificial capaces de realizar tareas complejas sin intervención humana están acelerando esta transformación. El impacto de estas decisiones no se limitará a las grandes corporaciones. A medida que Meta y otras empresas líderes adopten la AI como su principal fuerza laboral, es probable que otras compañías sigan el ejemplo, y esto podría generar una reestructuración masiva del mercado laboral tecnológico en los próximos años. La sustitución de programadores por inteligencia artificial no es solo un avance tecnológico, sino un cambio estructural que redefinirá el sector. Si bien promete mayor eficacia y reducción de costos, también plantea desafíos éticos y laborales que no pueden ser ignorados. La verdadera pregunta es si uno está preparado para un mundo donde las máquinas no solo complementen, sino que reemplacen a los humanos en roles tan esenciales. Pues ya se veía venir, ¿no? Pues ya está esto. Pero la verdad, yo pienso que la inteligencia artificial tiene muchos errores como para que confíe una compañía al 100 por ellos, ¿no? No hay nada como que una mente humana, ¿no?, que pueda resolver problemas, porque la inteligencia artificial, si no te lo resuelve y tú le vuelves a preguntar, te va a dar la misma respuesta. Entonces, porque es lo único que puede encontrar en internet, ¿no?, que es donde agarra toda la información. Pero bueno, ya veremos qué pasa. En otra información, es de ciencia, de cómo se podría eliminar los pensamientos negativos en segundos, según un truco que transforma tu mente. Vamos, estamos en el horóscopo, ¿no? ¿Sabías que el 80% de los pensamientos que pasan por tu mente cada día son negativos? Este dato es impactante y es respaldado por investigadores de Harvard, que demuestran la necesidad de tomar medidas rápidas para evitar que esas ideas nublen tu bienestar emocional. Entonces vamos a ver cómo cambiar de canal mental en solo 2 segundos y recuperar el control. Los pensamientos negativos pueden atraparnos en un ciclo de autocrítica y desesperanza, afectando nuestra autoestima y productividad. Sin embargo, con técnicas simples y efectivas es posible identificarlos, neutralizarlos y reemplazarlos en cuestiones de segundo, según expertos en psicología clínica y terapia cognitivo-conductual. El primer paso para desterrar un pensamiento negativo es reconocerlo tan pronto como aparezca. Según la psicología clínica Malika Karla, es esencial tomar conciencia de estas ideas y evaluar si se basan en hechos o en suposiciones. Muchas veces nuestra mente repite patrones dañinos que, al ser identificados, podemos desactivar con mayor facilidad. Y un truco útil es preguntarse si ese pensamiento realmente aporta algo positivo o solo está dificultando las cosas. En lugar de insistir en ideas como "siempre fracaso", replantea la situación con frases como "siempre puedo aprender y mejorar". Y esta reestructuración mental permite enfocarse en soluciones en lugar de problemas. El psicólogo Price Pritchett señala que reducir los pensamientos negativos pueden tener un mayor impacto que intentar sumar más pensamientos positivos. La clave, según los expertos en terapia cognitivo-conductual, está en cambiar de canal mental rápidamente. Y cuando identifiques pues un pensamiento negativo, actúa como si cambiaras de programa en la televisión. Por ejemplo, sustituye una idea desalentadora por un recuerdo agradable o un objeto positivo. Y este cambio pues debe hacerse en menos de 2 segundos, ya que a lo contrario el pensamiento negativo puede afianzarse y dominar tu proceso mental. Es muy parecido pues a la meditación, ¿no? Alice O'Brien, experta en terapia cognitivo-conductual, recomienda detenerse y analizar los pensamientos negativos antes de que tomen el control. Pregúntate si ese pensamiento es verdadero, útil o amable. Si la respuesta es negativa, busca una forma más equilibrada de interpretarlo. Y además, considera la posibilidad de verlo desde otra perspectiva. Este ejercicio no solo desactiva el pensamiento dañino, sino que también entrena tu mente para reaccionar de manera más positiva ante situaciones futuras. Y aunque estos trucos son efectivos en el momento, mantener una práctica constante es fundamental para transformar la forma en que nuestra mente procesa las experiencias. Con conciencia y práctica es posible reducir la frecuencia de pensamientos negativos y mejorar significativamente tu bienestar emocional. Y en solo 2 segundos puedes decidir cómo enfrentar los retos mentales diarios y construir una mentalidad pues más fuerte y resiliente. ¿Cómo la ven? Pues sí, es parecido a las meditaciones, ¿no? De las que decimos, ¿qué es lo que estoy pensando? ¿De dónde viene este pensamiento? Pero pues es un buen truco y pues es un buen ejercicio, una buena recomendación, y pues lo dicen los expertos, ¿no? Y bueno, con esto vamos a irnos a otra pequeña pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Ya va más de una luna llena, tirándome y no me testeas. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno. Tu veneno, yeah. Te hago mal, pero andé celando por lo del otro día. Si te lo di en cuatro como se suponía. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista cojo vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cueros. Me tienes recordando todo lo que te hacía. No entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Bandida, estoy detrás de ti como policía. Yo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos. Porque yo soy tu veneno. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy, el día de ayer les dije que les iba a traer otra variante, otro vegetal, aunque no se les llama así, creo, a la espirulina. Creo que tiene otro nombre, ¿verdad? Pero también es para reducir la presión arterial, pues sí. Son bacterias, ¿qué más van a hacer la espirulina, no? Bueno, dentro de los llamados superalimentos se encuentra a la espirulina, que es la biomasa seca de la Spirulina patensis. Es una especie de cianobacteria o una alga verde azul de fuente de nutrientes, proteínas, vitaminas y minerales. Y su uso en el ámbito de la medicina y la nutrición se remonta a los aztecas y el África antigua, debido a que la espirulina contiene altos niveles de proteína, hierro y otros nutrientes, es de interés para los investigadores que estudian la seguridad alimentaria, la desnutrición e incluso la alimentación en los viajes espaciales. Y aunque son muchos los beneficios que se le adjudican, un estudio reciente publicado en la revista Hypertension se concentró en identificar cómo la espirulina puede ayudar a reducir la presión arterial. Los investigadores también identificaron el compuesto activo que produce este beneficio. Entonces, ¿cómo nos ayuda a reducir la presión arterial? Científicos del Laboratorio de Fisiopatología Vascular del IRCCS investigaron el potencial de este producto para contrarrestar la hipertensión arterial. Y si bien los expertos conocían la influencia positiva de la espirulina sobre esta afección, con este estudio buscaron profundizar en los detalles y extender exactamente cómo se relaciona con los vasos sanguíneos para producir este beneficio. Y en primer lugar simularon los efectos de la digestión sobre la espirulina, lo que sucede en el intestino humano luego de consumir esta sustancia. Y de esta forma se ha podido aislar los pépticos que serían absorbidos por nuestro cuerpo, fue lo que explicó Albino Carrizo, que es el autor del estudio. Luego los investigadores probaron a la espirulina digerida en arterias extraídas de ratones. Y como se esperaba, la espirulina causó la distensión de las arterias gracias al efecto del óxido nítrico. El óxido nítrico desempeña un papel vital en el mantenimiento de la presión arterial saludable. Y a continuación el equipo buscó identificar la molécula activa en la espirulina digerida que era responsable de esa actividad, y a partir de una serie de análisis encontraron un péptido, el SP6, que parecía transmitir la capacidad antihipertensiva de la espirulina. Y se sabe que los pacientes hipertensos suelen tener un efecto en los procesos naturales que por la acción del óxido nítrico regulan el endotelio, que es la pared interna de los vasos sanguíneos. El péptido que aislamos en el extracto de la espirulina actúa positivamente sobre este mecanismo, fue lo que reconoció el profesor Carmine Bescione, otro de los autores involucrados. Y debido pues a que este es el primer estudio en identificar el SP6 como un potencial antihipertensivo, pues se necesitan más investigaciones para asegurar esas declaraciones. Sin embargo, los autores están entusiasmados por esa posible alternativa, y pues los investigadores sobre los beneficios potenciales de la espirulina para la salud son de que se pueden tratar algunas dolencias como la rinitis alérgica, o sea alergias nasales, envenenamiento por arsénico, la diabetes, el trastorno de los ojos, el colesterol alto, la desnutrición, leucoplaquia oral, que son lesiones precancerosas en la boca, pérdida de peso, síndrome de fatiga crónica y la hepatitis viral crónica. Todas estas dolencias o enfermedades se podrían tratar con la espirulina. ¿Cómo la ven? Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back.